Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más a este capítulo de Malditos Veganos, vuestro espacio de confianza dentro del veganismo y mucho más. Y hoy estoy aquí con mis compañeros, ¿cómo no? Sekiam, ¿qué tal estás? ¡Yey! ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Welcome, nuevo capitulito. Ya tocaba, ¿eh? Total. Ya tocaba, ya lo echábamos de menos. Y también estoy con mi compañero Sergio, que viene guapísimo, rechulón. Pues muchas gracias por el piropo. Con muchas ganas de venir aquí, ya sabéis. Es un poco rally, ¿no? Estamos todos de rally. Estamos todos como somos Carlos Sainz, por lo menos. ¿Qué está pasando con enero, tío? Es día, sí. Que se acabe ya. Así que si nos veis muy enérgicos en este podcast, es porque estamos, bueno, muy a tope. Pero entonces te diré que tú has empezado el podcast muy chill, ¿eh? Muy tranquilita. Muy tranquilita. Porque este es mi espacio seguro, mi espacio tranquilito. O sea, la poca felicidad que me ha dejado enero es para este podcast. Tenemos el huequito. ¿Cuántos cafés tomáis al día? Hoy me he tomado dos. Yo también llevo dos. Bien. Bueno, vale, bien. Yo también dos. O sea, estamos súper bien. Pero claro, es que yo de repente digo, bueno, es que los días de estrés, que la gente se toma 4 o 5, no estamos tan mal si lo medimos a nivel cafés, ¿eh? Yo me tomo. Si lo medimos a nivel café, ni tan mal. Tomo 4 cafés y me voy para el Fabric, en plan, chunda. En plan, me peta la patata. Te lo juro. Me siento fatal. Cuidadito, el café. Cuidadito ahí con la cafeína. Sí, fatal, me siento fatal. ¿Sabes a quién le peta la patata también? Al Sekiam comiendo Fresh Greens todos los semanas. Cuéntanos esto, Sekiam. Pues claro, es la novedad. Es la novedad. De hilar la promoción de este mesecito que tenemos. Ha confiado Fresh Greens en nosotros, así que los que veáis el vídeo de fondo, pues estaréis viendo que tenemos ahí unos cuantos tuppers bien chulos, porque pues bueno, Fresh Greens tiene envía comida a domicilio, tiene una buena empresa ahí para pedir comida todas las semanitas para la gente que no tenga pues mucho tiempo. Me encanta que Miriam aparezca, ¿sabes la chavala? Sí, de boxeo, ¿no? En plan, round one, pam, pues round esa one, soy yo. Fresh Greens, literalmente, que de hecho la verdad que nos ha venido súper bien, justamente, o sea, parece preparado esto, pero no lo está. No. Justamente esta semana nos ha venido espectacular, porque como estamos tan a tope de tiempo, no nos hemos inventado lo de estar a tope, de verdad que estamos muy a full, entonces nos ha venido fenomenal, porque pues están colaborando con nosotros. Punto número uno, nos dejan que tengamos pues el espacio para el podcast y que podamos mantener esto, que es bien importante. Mm-hmm. Punto número dos, encima de todo esto, pues nos ha venido súper bien para ahorrar tiempo y para comer vegano y rico, que bueno, yo he hecho el pedido, esta semana he estado probando cositas. Me gusta mucho que ahora en la web tienen puesto el tema de cuántas proteínas, ahora que somos tú y yo, Miriam, gym bros, gymsies. Yo ahora que he vuelto ayer, que me hice una sesión de gap de 30 minutos, ya estoy yo aquí. Estábamos hablando antes del tema de las agujetas del gimnasio, pues el tema es que ahora te indican rollo, si es un plato rollo muy, muy alto en proteínas, si pues es un plato un poquito más ligero, si necesitas algo más de hidratos, pues te lo cuentan también ahí. Entonces mola mucho porque, bueno, yo he probado un plato que me ha flipado, que han sido los macarrones con pesto de espinacas y salsa de tofu. ¡Qué rico! La salsa de tofu ahí para la proteína, ¿no? Ya estás tú ahí pensando. Claro, yo todos los que he visto alto en proteína, he dicho pa. Los selecciono todos. Y la verdad que muy bien. Y ahora han puesto unos postres. Ajá. Uf, me he tomado. Es verdad que me los he terminado todos ya. ¿Ya? ¿Pero cuántos has pedido? Pues, ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo que como demasiado, porque me como dos. Por claro, comida. Claro. Y no está para eso, ¿no? O sea, de normal con uno te da, te sacias. La gente me dice, estás un poco loco. Mi chico me dijo el otro día, ¿pero dónde sí vas con dos? Y yo, ya, es que tengo, estoy en volumen, no sé qué. No, la excusita. Pero, sí, la verdad que bien bueno. Y he probado una cheesecake vegana. ¡Buf! Eso no lo he probado yo, te eso lo digo. Pídelo la próxima vez. Porque bien bueno. O lo podéis pedir, los que lo escuchéis, porque claro, tenemos un código de descuento. Un 40% de descuento. ¿Cuál es el código, Miriam? Malditos veganos. Es que es fácil, simple y para toda la familia. No hay complicaciones. Y pues bueno, nada, hay que decir que con el código van a tener un 40% de descuento, tanto la primera semana como la segunda semana, como la tercera semana, no ni una, ni dos, ni tres, sino tres semanas con 40% de descuento en Fresh Greens. Maravilloso, bien, increíble. Bien. Pues desde aquí, muchas gracias a Fresh Greens también por confiar en nosotros, porque pues nosotros estamos bien agradecidos de que haya una marca vegana con la que poder trabajar y que pueda sustentar un poquito este podcast. Y gracias también a todos los patrones. Un besito desde aquí, que ya tenemos ese Telegram hecho. Sí. Yo voy leyendo por ahí. No hablo mucho, no soy muy hablador porque no me da mucho Que ya tiempo, han llegado las sevillanas, pero, ojo, de la semana pasada, ¿os acordáis? ¿Cómo sí, las sevillanas? Hombre, ya hemos mandado por ahí el vídeo y la gente ya tiene que... Mira, tienes que hacer los patrones solo para verme bailar sevillanas. ¿Qué has pasado el vídeo por ahí? Hombre, ay, claro. ¿Lo has visto? Sí, sí. ¡Ostras! Pues luego te lo enseño. Pues yo os diré que, hablando con una de esas personas de Telegram, ha habido unos chanchullos, ha habido unas cositas, me han dicho, ¿puedo mandarte un regalo para Malditos Veganos? Está en camino. Oh, ¿qué? Regalo. Si todo va bien para el próximo episodio, os puedo enseñar algo que, pues bueno, puede ser muy chulo, no quiero hacer spoiler. No, no, no quiero saber nada. Es totalmente sorpresa, ¿eh? Puede ser que tengamos de repente aquí un unboxing. No lo sé, no ¡qué lo guay, sé. Qué guay! Pero es, la, o sea, los patrones son increíbles, ¿eh? Son majísimos. Un aplauso para los patrones. Muchas para los patrones. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo que sacamos de Patreon, luego nosotros lo destinamos también pues, a hacer donaciones a santuarios y demás. Que ibas a decir algo. Sí, precisamente como la donación de este mes, que es ¿a para... ¿A dónde va, Sergio? Para la manada cántabra. Bueno, no sé si es tampoco... o sea, hay que decirlo también, porque es verdad que está pasando por una situación difícil. Sí, sí, sí. Yo llevo unas semanas siguiéndolo en redes. Si no lo habéis seguido, os invito de verdad a que vayáis a su Instagram, porque lo tienen todo documentado. Por decirlo como súper rápido, súper breve, hay 5 vacas que decomisaron a un ganadero porque están en unas condiciones... Estaban esqueléticas, estaban anoréxicas, han estado cuidando a esas vacas. Ahora están las vacas bien gorditas, bien majas. De hecho, algunas han tenido incluso hijos. Uh-huh. Y pues ahora el ganadero al que se le requisaron las vacas es como que quiere que vuelvan a él. Cuando, pues obviamente, cuando un animal sale, digamos, de lo que es la producción de la cadena del matadero, digamos, ya no puede volver porque claro. hay una trazabilidad, unas cosas que hay que seguir... Si nos ponemos legalmente estrictos, ya no hablando de cosa ética y demás, pero pues bueno. Legalmente estrictos, ¿qué ha pasado, Sergio? Pues que ha tenido que ir un grupo de gente, de voluntarios animalistas, para impedir el decomiso, digamos, que estaba el SEPRON ahí, pues o sea, para recoger las vacas, para volvérselas a llevar, claro, por la orden de una jueza, uh-huh. Y pues se ha detenido, o sea, cosa que aplaudimos, la verdad sea dicha. Menos mal, ¿eh? Y bueno, todavía está la situación ahí un poco tensa, tienen 10-15 días, obviamente, pues yo lo que os recomendaría es que, si de verdad os interesa el tema, y si no, pues también os recomendaría, porque yo creo que esto también es como a la actualidad vegana, al digamos, al detalle. Muy acorde al contexto en el que estamos viviendo ahora mismo. Exactamente. Yo, de verdad, cuando vi a toda la gente pues en la puerta del santuario impidiendo que entrara el camión y el decomiso de esto, pues yo, de verdad, yo porque no puedo ir, porque lo mismo, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ahora además necesitan fondos para comprar... unos terrenos que tienen justo al lado para que estas vacas además puedan tener su espacio pues digno para estar allí y demás. Entonces, si tenéis que ayudar, os invitamos también a que ayudéis al santuario de la manada cántabra. Ahí está. Pues un saludo desde aquí a la manada cántabra. Y mucho ánimo, mucha fuerza. Y muchísimo apoyo. Pues ahí van nuestras donaciones, nuestras aportaciones de este mesecito. Totalmente. Y no quiero hacer esperar más a nuestra invitada de hoy. Es que estoy de contenta de que esté aquí. Que tenemos silla vacía. Uf. Otra vez. La gente está diciendo, ¿pero quién es? ¿Qué ¿quién pasa? Es? ¿Quién ¿no? es? Bueno, bueno, lo habrán visto en el título. Claro. Y tenemos claro, por aquí verdad, en el vídeo un verdad. Libro que ya dice mucho, ¿no? Pero bueno, hay que dar la bienvenida a este episodio a Rocío Vegana y Normal. Un buen aplauso ahí para Rocío. Es muchas un poco cutre. Gracias. Porque solo aplaudimos nosotros tres. Entonces yeah. Me doy cuenta de que esto para nosotros es como Dios, venga Rocío, bienvenida tal. Luego en el podcast se escucha como tenemos no. que traer público. Cuidado, claro. Tenemos que gestionar público o meter en los aplausos enlatados. Los patrones para, que se vengan ojo, un día aquí, ¿no? Esto, cuidado, de cara al futuro. Si podemos coger aquí este cachito que nos falta de la oficina y poner 4 sillas, a lo mejor estaría guay hacer un podcast con, ya con público. Con público. Molaría que un montón. Que la gente nos venga a ver y que aplaudan todos ahí a tope. Pero bueno, ya aplaudimos nosotros un montón a Rocío. Bienvenida, Rocío, que aunque sea solo un aplauso, suena como 200. Wow, estoy emocionadísima. Muchísimas gracias. Bueno, para quien no conozca a Rocío, que a mí me parecería raro que nadie te conociera a Rocío, porque eres, yo creo que eres de las figuras dentro del veganismo, ¿no?, en España, más conocidas, también porque eres de las que más tiempo has aguantado en redes. Sí, pues. ¿No? Hay mucha gente que entra, sale, pero es que yo te conocí siendo vegetariana, que saliste en La Sexta. Sí, hace unos cuantos años ya. Hace eso. Ya bastante de eso. Y claro, para mí eras y eres una ídola, vamos, de. Bueno. Sí, yo, vamos, es que te vi hablando ya de crianza en su momento, hablando de veganismo, de alimentación vegetal, de menús veganos en las escuelas, de vitaminas, o sea, de todo, y dije, madre mía, qué guay, siento que siempre tengo que decir esto a cada persona que habla de crianza vegana. Es que es verdad. Que gracias, ¿no? Realmente, Rocío, has abierto un poco camino para que el resto andemos, ¿eh? Oh, pues muchas gracias, la verdad es que me lo suele decir mucha gente, pero sí. Yo nunca me veo así, porque hay tantas divulgadoras y tanto contenido y tan gente tan maravillosa que yo nunca me he visto así, pero uh-huh. Es verdad que me lo dice mucha gente y que ahora pensándolo, claro, llevo muchos años en esto, eso sí que es verdad. Y con quizás demasiada exposición a veces, pero bueno, ese es otro tema. Es un tema, claro, uh-huh. Tantos años haciendo activismo también desgastan en muchos aspectos. Sí. ¿No? Hombre, tú me total, dirás. Total, pero sí, yo también recuerdo eso, como de decir, buah, una persona vegana en la tele, y de nada, o sea, yo a los meses de hacerme vegano, di con tu programa y fue de las primeras cosas que vi también, jolín. Muy heavy. También, bueno, podemos decir por currículum, aparte de que yo te admiro mucho, ¿no? Por currículum, pues que eres socióloga, que eres activista, que eres madre y que ahora eres escritora de este maravilloso bueno. Libro. Sí, estoy muy contenta. Tu libro se llama Criar también es política. Uh-huh. ¿Por qué? Mira, le ponemos el plano ahí. Qué bonito, ¿eh? Se ve bien. Se ve increíble. Para lo del vídeo. Pues porque todo es política, ¿no? O sea, yo creo que al final todas nuestras decisiones son actos políticos y en temas sobre crianza, que es tan complicado criar. O sea, ya la crianza es muy complicada en muchos aspectos, pero aún encima cuando crías de una manera un poco diferente, un poco disidente también en muchos aspectos, pues yo creo que son todo decisiones políticas. Y en general en la vida todas nuestras decisiones, todos nuestros actos son actos políticos y cada céntimo de euro que destinamos pues estamos diciendo el mundo en el que queremos vivir. Total. Total. Qué bien. Ya ha empezado el podcast y ya has dicho... fíjate, soy generación TikTok, pero yo he dicho, es que ya tiene el TikTok. Factores. Ya, el facto para lanzárselo a la gente. El título, además, no solo se queda en criar también es política, es del veganismo al feminismo. Uh-huh. ¿Cuándo haces esta relación en tu vida? Pues yo creo que básicamente desde el principio. La verdad es que en este aspecto yo no sé si antes fui feminista y luego vegana o antes era... No, yo creo que sí, que siempre fui más feminista que vegana y más años siendo feminista. Pero sí que es verdad que mi gran avance en el feminismo y en otros muchos temas es a raíz del veganismo. Yo creo que nos ha pasado un poco a todas, ¿verdad? Yo creo que entras por ahí con el veganismo y de repente vas viendo pues ya pues vas un montón de opresiones, los privilegios... te vas haciendo ahí pues como más consciente de todo. Uh-huh. Yo creo que para muchas el veganismo es una punta de lanza que va luego abriendo otras. Para otras no, por desgracia, porque también dentro del movimiento pues hay machistas, y hay homófobos, yeah. Hay de todo, ¿no? Uh-huh. Que no debería de ser, pero bueno, eso es hay otro, pro-Israel. Otro tema también, o sea, sí, hay sionistas. Que te veo que vienes hoy sí. A favor de Palestina como siempre. Sí, hay sionistas, es complicado. Entonces, no debería de ser así porque yo creo que, ya que el veganismo lucha por la liberación animal, pues es que la liberación humana y animal, teniendo en cuenta que somos animales, pues es debería que van de la mano y debería mano. Ir todo de la mano, efectivamente. Pero bueno, no es así. Pero en mi caso y en nuestro caso, sí que es verdad que el veganismo fue pues como la punta de lanza que entraron otras muchas luchas y otras muchas opresiones y otros muchos activismos. Porque tú, por ejemplo, en el libro, una de las cosas que hablas es, en el tema de la crianza, pues libros de texto, o sea, claro, al final expones, en este caso a tus hijas, a que vayan al colegio y ahí les hablen de muchas cosas que luego tú digas, buah, estoy cero de acuerdo con esto. Entonces, en vuestro caso, por ejemplo, vosotras habéis modificado muchas veces todo el tema de algunos libros de texto y demás. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo haces esto? Pues, a ver, claro, yo es que llevo ya en esto muchos años. O sea, mi hija mayor tiene 13 años, ya. Claro, y desde la escuela infantil... ¡Qué fuerte! Claro, es que es muy fuerte. Es que yo las conocí pequeñitas. Viéndolas diciendo, ¡buah! Y ahora 13 añazos ya coincidimos, es que también en Vivelli. Sí. Y dije, ¿qué mayores están? ¡Guau! Wow. Me siento un poco abuelo también diciendo esto, ¿eh? Porque ya es como, ¿cómo pasa el tiempo? No sé qué. Luego lo pienso y digo, a ver, que yo tengo 31 años. Tampoco es tanto. Pero sí, yo sí, tengo 50. Que... O sea, eso sí que es como, no puede ser. Sí, sí que sí. Total. Bueno, perdón, eso. Que nada. Pues, entonces, claro, llevo en esto muchos años y sí que es verdad que en ese aspecto, y ahora soy consciente, yo creo que en muchos temas de crianza, sí que es verdad que he sido un poco pionera en hablar de ciertos temas, yo qué sé, pues el tema, por ejemplo, de los menús veganos. O sea, yo el primer menú vegano que conseguí para mi hija mayor, pues fue en el 2014. No, perdón, sí, en el 2012, no, ella nació en el 2011, en el 2012, ajá, en marzo del 2012, que fue cuando entró en la escuela infantil. Ajá. Claro, estamos hablando de casi 14 años. Claro. Muchísimo. Entonces, claro, ahí yo voy mirando un poco hacia atrás y digo, ostras, pues sí que en algunos temas llevo ya muchos años en esto. Y lo de modificar los libros de texto, que me voy... ¿Qué ejemplos hay? Cuéntanos. A ver, el sistema educativo es tremendamente especista. Bueno, el mundo es tremendamente especista en general, y el sistema educativo pues es muy especista en particular. Entonces sí que es verdad que, además, esto viene muy a colación de que siempre se nos tacha a las familias veganas, a las madres y padres que criamos en el veganismo, con el típico adoctrinamiento, que estamos adoctrinando. Es que no debemos está dejando de ser, a tu hija se elegir. Claro, debemos de ser las únicas madres y padres que adoctrinamos. Que no, claro, el resto no, es súper consensuado. Claro, en las salchichas no nos adoctrina. Claro, efectivamente, el ponerle pendientes a una bebé que nace con vulva está súper consensuado. Uh-huh. Pues eso, el bocata de jamón, súper consensuado. Todo está súper consensuado. Bautizarlas con meses, bueno, súper consensuado. Claro. Ahora, yo elijo que no coman animales, y bueno, es un adoctrinamiento brutal. Entonces, es tremendo. Pero claro, yo creo que debemos de reflexionar un poco y ser conscientes de que ese adoctrinamiento realmente está dentro del sistema especista. Mis hijas han ido a la escuela infantil desde muy pequeñitas, desde que tenían un año, y ahí es cuando ves tú, cuando ya es el adoctrinamiento, está ahí funcionando. Cuando claro, las fichas de animales ya te dicen, cuando tienen un año o dos añitos, la gallina la tienes que unir con los huevos, el cerdo con la pata de jamón, la oveja con la lana, eso es el adoctrinamiento realmente. Y te dicen, los animales nos dan cosas. Claro, los animales no nos dan nada, se lo arrancamos y de maneras absolutamente crueles y horribles. Claro. Todo eso no te lo están contando en los libros de texto. Entonces, ese es el verdadero adoctrinamiento. Cuando eran tan pequeñas, nosotras, tanto mi marido como yo, sencillamente lo que decíamos era, mira, o sea, esta mierda no la tiene por qué dar. O sea, ya, es que una niña de un año no tiene por qué hacer esto. Ponla a jugar con la plastilina, a pintar o lo que sea, pero no esto. Entonces, en la escuela infantil, la verdad es que nunca lo hacían, pasaban y ya está. Cuando ya entraron en el colegio, en infantil, en la etapa de los 3 a los 6 años, pues ahí el sistema sigue siendo como tremendamente especista y sigue además con ese adoctrinamiento, con la idea de que los animales nos dan cosas y esa normalización. Entonces, ahí sí que ya empezábamos a customizar los libros de texto. Por ejemplo, con la típica pirámide nutricional. Uh-huh. Las proteínas, la carne, el calcio, la leche. Que además es que, o sea, ya no porque seamos veganas, es que ese tipo de conceptos tienen ya que estar bastante superados. Claro. O sea, sí. Claro, el calcio, solo la leche, de verdad. O sea, en serio, no hay otra fuente de calcio, ¿no? El brócoli no existe. Claro, el brócoli no existe. O sea, ni el tofu. Claro, los frutos secos tampoco. Entonces, claro, es que me parece tremendo. Y pues ahí, por ejemplo, en las pirámides nutricionales, pues eso, tapábamos la puñetera leche animal y poníamos o leche de soja con pegatinas ahí puestas, ¿eh? O sea, pero tal cual, tofu, seitán, las legumbres, ¿sabes? Fuentes, o sea, las proteínas, quitábamos el filete y poníamos lentejas y garbanzos. O sea, ¿esto te ha supuesto una carga mental? No, la verdad es que en ese aspecto no. O sea, yo siempre lo he normalizado mucho y era como, yo creo que formaba parte pues, de nuestro activismo. o sea, de nuestra visibilización como crianza vegana. Lo hemos hablado en los colegios y la verdad es que jamás, hasta el día de hoy, que ya lo hemos dejado de hacer por lo que decimos, ya mi hija con 13 años ya no le voy a customizar los libros y a la que tiene casi, bueno, tiene 10, pero ya me dice, mamá, sí, yo ya sé lo que hay, ¿sabes? Ya no es lo mismo. Pero sí que lo hacíamos más cuando eran mucho más pequeñas, precisamente para eso, para que ellas vean que eso no es real. Claro. Que desde el colegio les están dando una información que es precisamente sesgada y que no se corresponde con la realidad. Se corresponde con la realidad que el sistema quiere que tengan, pero no con otras opciones que hay. ¿Y alguna vez has tenido algún problema con alguna profesora, algún profesor, alguna...? Jamás. Siempre se lo hemos explicado. En nuestro caso, ¿no? Y eso que mis hijas, por circunstancias personales, han pasado por varios colegios. Yo creo que han estado como en 4 o 5 colegios diferentes. Nunca. Siempre se lo hemos explicado con asertividad, explicándoles, mira, es que no estamos de acuerdo con esto. De hecho, incluso, algunas veces nos hemos encontrado con profes que han actualizado la pirámide nutricional o otro tipo de conceptos. Entonces, ellas mismas, pues con el libro de texto no, porque el libro de texto viene pues como viene ya, pero sí que han llevado fichas actualizando pues con leches vegetales, con otras fuentes de calcio, con legumbres. Entonces, es como, claro, es que esto es lo que deberían de tener los libros, pero es que las editoriales, claro, son como de... ¿Y con otros padres? ¿Te ha costado? Por lo general no, la verdad es que por lo general no. A ver, yo es que también creo que siempre hemos mostrado un veganismo como muy amable. Claro, o sea, nunca hemos sido con la espada levantada de, bueno, ¿sabes esto de es que sois unos asesinos? Claro, es que así mal. Así no, que tenemos claro mucho. Que vamos mal. Claro. Entonces, cuando ya estás haciendo una crianza diferente, una crianza vegana, que ya estás siempre pues, con tanto estigma y con tanto prejuicio, yo creo que lo mejor es hacerlo pues, de una manera muy, muy amable, muy empática, entendiendo pues, que la mayoría de crianzas que no son así y explicando las cosas. Claro. Entonces, la verdad es que nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Yo no es que he perdido la cuenta de la cantidad de cumpleaños y eventos infantiles en los que mis hijas han podido estar. Y contaría 1 o 2 en los que hemos tenido algún tipo de problema, pero nada. O sea, por lo general, siempre genial. O sea, siempre muy, muy bien. O sea, que tú dirías que la gente, entonces, en tu experiencia ha sido bastante receptiva, ¿no? Con por lo menos escucharte y intentar entender. En mi experiencia, sí. Es más, bueno, yo he vivido en Madrid 25 años, pero desde la pandemia pues nos hemos ido a una zona rural, una zona complicada. Y yo ahí tengo que reconocer que al principio pues que tenía miedo y decía, voy a ver esto aquí, las niñas veganas, a ver cómo lo gestionamos. Maravillosamente. O sea, yo tengo incluso anécdotas de una familia cazadora que llegaba a cazar a los peques desde los 6 años, porque vivimos en una zona taurina, cazadora, ganadera, vamos, la hostia. Os habéis metido en... Pero en cambio, en ese aspecto, o sea, yo recuerdo esa madre escribiéndome WhatsApp en el supermercado, en plan, oye, esto pueden. Y súper, ¿sabes? O sea, como... ella intentando que tuviesen opciones reales. O sea, no en plan, bueno, le pongo a la niña... No, o sea, opciones reales y preocupado. Y mira, le he comprado esto, pueden comerlo. Y claro, que una familia cazadora tenga ese nivel de empatía, a mí me parece maravilloso. ¿Sabes? Claro, si yo voy ahí y le digo, mira, es que eres una asesina... Vale, yo a lo mejor lo pienso, pero claro, ya hay a decírselo y verbalizarlo, ¿sabes? Claro. A lo mejor no consigues mucho. Claro, entonces pues no vas a conseguir mucho. Y la verdad es que creo que es importante. O sea, yo creo que en general y en particular con la crianza, la manera en la que comunicamos el veganismo influye mucho en cómo las otras personas lo van a recibir. Claro, total. Yo alguna vez cuando lo he hablado con mi pareja, decimos, joder, es que sigue siendo una movida. Sigue siendo una movida el comunicarlo a la familia. Joder, es que hace poco, todo el mundo está muy pesado con que me case y con que tenga hijos ya. O sea, esto es fuerte, ¿eh? Sí, esto es fuerte. En plan, sí, a mi pareja constantemente le están bombardeando que para cuándo, pero bueno, relax, a ver, ¿qué es esto? Y la cuestión es que comenté en algún momento que si tenían claro que si yo me casaba en algún momento iba a ser una boda 100% vegetal. Claro, bueno. Y no les entraba en la cabeza. Ostras, me hice vegetariana hace 8 años, llevo 6 años siendo vegana. ¿Tú crees que te voy a pagar un jamón en mi boda? Estás flipando, estás flipando. ¿Os acordáis que se me viralizó un vídeo sobre mi boda? Sobre lo que haría, 5 cosas que no haría en mi boda. Y no conté que sería 100% vegana, si no ya flipan. Bueno, ahí ya, es verdad. Pues sí, sí, ahí tienes que decir, bueno, pues ya está Rocío aquí, leeros total, el libro de Rocío. Total. Y alguna vez mi pareja me ha dicho, bueno, pues si en algún momento llega el día decidimos tener criaturas, pues haremos un discurso cerrado y lo daremos como... Este es el discurso, lo decimos y se acabó, como cerrado para que nadie te pueda decir nada. Un comunicado. Y creo que tú hiciste algo parecido, ¿no? Sí, a ver, yo tenía muy claro que evidentemente, bueno, yo era una de esas mujeres que es que bajo ningún concepto quería ser madre. Pues toma dos tazas. Lo explico, efectivamente, tal cual, lo explico. Además, un poco en dos el tazas, libro. Literal. Literalmente, yo era fan de Herodes. Pero bueno, pues cosas de la vida, lo cuento cómo fue ese proceso y con 35 años, pues yo cambié de opinión y punto. Uh-huh. Bueno, punto no, tuve un proceso de psicoanálisis, porque yo decía, esto no puede ser, no me puede estar ahí pasando esto, pero sí. Ostras, fíjate que esto me parece súper interesante y lo quiero puntualizar porque me parece una visión que cuentas en el libro que ya le he escuchado a más personas, no solo mujeres, sino también a algunos hombres, de no quiero ser madre, ¿por qué? Porque yo no quiero ser madre o porque mi entorno me ha hecho no querer ser madre. O al revés también, claro. O quiero ser madre por la presión social. Totalmente. Claro. Pero últimamente yo... Ya estás como más en el otro punto, sí, ¿no? Sí, he escuchado muchas narrativas de muchas personas que decían no es que yo no quisiera ser madre porque a mí no me nazca, uh-huh. sino porque tenía miedos que me han puesto mi familia, tenía traumas que me vienen del pasado, tenía mochilas que... opacaban mis deseos. Yeah. Esto es fuerte, ¿no? O básicamente decides no querer ser madre porque el capitalismo tampoco te deja. O sea, ¿hasta qué punto no quieres? Si es que tampoco te deja el capitalismo, no puedes hacerlo. No puedes desear algo que no pueda hacerse realidad. Es complicado, ¿no? Y yo creo que en el libro cuentas un poquito esta reflexión también. Yo creo que es importante, bueno, aquí como inciso, en plan de maternidad, para mí es una decisión, bueno, es una de las decisiones más importantes de tu vida y la que va a cambiar tu vida, pues para siempre, además de una forma muy, muy radical en muchísimas cosas. Y también creo que es una decisión que hay que tomarla de una manera muy consciente y meditada. A mí, por lo menos, saber por qué quería ser madre, cómo quería ser madre, en qué circunstancias, y ese proceso de psicoanálisis. O sea, cuando yo de repente toda mi vida yo no quería ser madre, o sea, yo lo tenía súper claro, y de repente digo, hostias, que sí que me apetece. Claro, no fue en plan, ¡ay, cielo, venga, que sí, que ya! No, era como, hostias, a ver, ¿qué está pasando aquí? Claro, un proceso. Entonces, también. Claro, entonces yo estuve un año psicoanalizándome. Y ahí sí que ya, después de mucha terapia, mucha introspección y mucho, o sea, y mucho pues lo que dices tú, de hostias. O sea, hostia lo que había aquí debajo. Yeah. Ahí ya dije, sí, ahora sí. Entonces, claro, es una decisión tan meditada y tan consciente que en mi caso, pues bueno, yo nunca me he visto ni sobrepasada por la maternidad ni nada de eso, que entiendo que hay diferentes maternidades y que es muy complicado y que hay contextos súper complicados, pero en mi caso, como lo tenía tan claro y tan estudiado y tan consciente, pues la verdad es que... Y desidealizado, ¿no? También, me imagino. También, totalmente. Sí, porque se romantiza una barbaridad y es como, buah, es que claro. Te han contado que esto... Es que yo tengo justo una amiga que hace unos meses ha sido madre también y es la primera persona de mi entorno que no sea, pues por ejemplo, una persona de la generación de mis padres o así, con quien he hablado como de tú a tú, de decir, oye, todo esto, ¿cómo es este proceso? Cuéntame en confianza, por así decirlo, porque es como que cuando no hay tanta confianza, pues enseguida alguien te cuenta como lo bueno o tal, y dices, cuéntame toda la parte realista. Y me decía, joder, es que realmente hay muchas cosas que yo tenía muy idealizadas, que te van contando toda la vida, que luego no tienen nada que ver. Y dices, es que es heavy y es lo que dices tú. O sea, tienes que estar realmente súper preparada y muy... Haberlo pensado mucho, haberle dado más de dos vueltas. Tú no has decidido solo maternar, sino criar en el veganismo, en el feminismo, en el anticapitalismo, en todos los ismos posibles había sido para hacer. El set completo, pero bien, muy bien, ¿eh? O sea, realmente... Total. ¿Cómo se hace eso? Porque es todavía... Yo creo que es todavía más complejo, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que también. Respuesta corta, sí. Son yo creo barreras, que sí. ¿No? Que derribar, por así decirlo. ¡Uf! Pero es un poco lo que decía antes, ¿no? Que el veganismo es como la punta de lanza. Entonces, claro, es que la crianza vegana, para mí, desde mi punto de vista y desde la de mi pareja, claro, toca otros muchos palos. Entonces, claro, yo no concibo una crianza vegana sin una crianza antirracista. Claro, claro, yeah. Claro. Claro, entonces, pues, sin una crianza en la diversidad sexual, sin una crianza anticapitalista, sin una crianza sostenible, sin una crianza anticapacitista. Entonces, claro, para mí pues va todo de la mano. Entonces sí que es verdad que ya se abren un montón de frentes y se complica todo mucho, porque es mucho más complicado. Pero bueno, yo también creo que según lo vayas encarando y según lo vayas enfocando y según lo vayas gestionando, o sea, para mí en mi caso no es algo ni complicado ni traumático, o sea, es como fácil, es como nuestra crianza. Y a mí no me resulta, o sea, a mí lo que me llama la atención es cómo la gente cría tan diferente a mí. Ya. No porque yo lo haga perfecto, no es eso. Pero, jolín, yo qué sé, hay unos principios básicos, ¿no? Como unos derechos humanos básicos. Ya. Que a mí, claro. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo la gente pues no está criando en esos principios humanos básicos. O sea, cómo seguimos encontrándonos tantísimo capacitismo en tantos aspectos, tanta homofobia aún, entonces tanto racismo. Entonces, claro, a mí lo que me llama la atención es eso, compañeras y compañeros de mis hijas, pues que tienen unas cosas que, ostris, que no deberían de tener las nuevas generaciones. Y lo interiorizado que está. Que al efectivamente. Final, joder, ¿sí? ¿Qué es lo más difícil, qué dirías tú, que en este tiempo te has encontrado decir, buf, este bache ha sido duro? Porque antes nos contabas como que, en general, hay una parte muy positiva y que te has encontrado cosas muy buenas, que es por sacar como algo chungo que digas tú, joder, esto ha costado mucho. Uf, pues a ver, yo creo, me atrevería a decir que lo que más, la exposición pública. Uf. Sí. Melonazo. Sí, melonazo. Porque melonazo. Ya no solo como Rocío Cano Couto, sino como madre, ¿no? Sí. Yo creo que podría decir que eso, porque en mi día a día, en mi familia, en mi crianza, en mi casa, en mi santa casa, con mi marido y con mis hijas, y con el entorno, con amigas, bueno, también es verdad que tenemos unas amigas, pues somos todas veganas, antiespecistas, de hecho venimos del activismo duro, tenemos una relación súper estrecha, entonces, pues bueno, la familia elegida, digamos, pues es muy de nuestro rollo. Pero sí que es verdad que yo creo que lo peor en mi caso, la exposición. De hecho, muchas veces lo he reflexionado y, bueno, yo no me suelo fustigar con los errores que cometo ni arrepentirme de las cosas porque creo que somos el resultado de todas nuestras decisiones. Total. Y de los errores pues debemos de sacar conclusiones y aprender. Pero muchas veces yo creo que he puesto el movimiento y la lucha por encima de mi familia y de mis hijas. Y de eso sí que me arrepiento, sí. O sea, ¿quieres contar algún caso en concreto que digas, de esto me lo podía haber ahorrado? O... No, o sea, a ver, yo es que claro, cuando de repente pues empiezas a ser consciente de que, jolín, pues de que tu mensaje tiene como que llegar a la gente y de que como se puede criar vegano y que no pasa nada, y de ahí lo de una familia vegana y normal, cuando empezamos y tal, pues bueno, todo el hate que hay en redes, todos los cuestionamientos, todo ese odio, esa incontinencia verbal que tiene mucha gente, porque a mí que me digan que me tienen que quitar la custodia de mis hijas, me toca un pie, parte del otro, porque me lo dicen 3 millones de veces cada... Claro, me da igual. O mala madre o etc. Pero yo he tenido que leer cosas de mis hijas muy heavies. Y eso es complicado. Eso es complicado. De hecho, también ahí me he retirado un poco más, o sea, he dejado de contar muchas cosas de ellas y tal, también porque ellas son más mayores. Y a eso sí que eso es complicado, eso es complicado. ¿Nace un poco de ahí el quizá a lo mejor el expresarte de otra forma y el escribir el libro y como el decir, oye, voy a escribir yo tranquilamente, ir más chill, más tranquila y ya cuando lo tenga todo pues publico un libro y no estoy todo el rato con publicaciones en Instagram o así? Totalmente, absolutamente, absolutamente. Quien quiera conocer que se compre el libro. Total. Oye, y si hay hate y critican pero se lo han comprado, pues que se lo hagan mirar. Ya es algo que tú te llevas de eso, claro, total, total. Pero sí, además yo creo eso, pues que el libro, que la verdad es que me ha abierto en canal, cuento muchas cosas y abro muchos melones y creo que es muy, muy yo. Yo te escucho, ¿eh? Cuando sí. Te he leído, Eso me te lo dice podía mucha escuchar. Gente. Eso me lo dice muchísima gente y la verdad es que me encanta, porque yo precisamente quería crear esa atmósfera, quería crear una atmósfera de un tú a tú, de tomarnos un té, un café, de un tú a tú. No hacerlo de una manera muy académica, porque creo que es un libro con unos términos complicados, que hablo de muchos términos, pues, de adultocentrismo, de interseccionalidad, de antiespecismo, de anticapacitismo, que no son muy familiares para mucha parte de la sociedad. De hecho, yo me atrevería a decir que incluso que para la gran mayoría de la gente no son términos muy familiares, efectivamente. Entonces, claro, yo lo quería acercar de una manera, pues, que la gente no sintiese rechazo, que no fuese como muy académico, que nos pongamos aquí en plan super sociólogas y aquí todo. ¿Sabes? No, que fuese como eso, tomarnos un café con una amiga con la que puedes estar de acuerdo, ¿no? Porque no tienes que estar de acuerdo conmigo en todo, ni muchísimo menos, pero por lo menos que te haga reflexionar, que digas, claro, hostia, pues mira, es que esto nunca lo había pensado, o pues mira, a lo mejor tal. Pero claro, es una atmósfera mucho más íntima, mucho más tranquila, y no es esa exposición en redes donde cada uno puede soltar la primera bestialidad, claro, que se le ocurra. Qué guay. ¿No habéis escuchado alguna vez, porque yo escucho algunos argumentos de, joder, es que no quiero que excluyan a mi hija por ser vegana, no quiero obligarla porque si ya es complicado integrarse, es ponerle más encima, barreras, sí, etcétera. En el libro hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el empoderamiento de la diferencia. ¿Qué es esto, Rocío? Háblanos un poco de este tema. Para mí, desde mi punto de vista, esos argumentos de no criar vegano por eso, que yo también los he escuchado y de hecho conozco casos de familias que han dejado de criar en el veganismo a sus hijas e hijos por esa presión social y porque no se sientan diferentes, me parece un error tremendo. Porque precisamente lo que tenemos que estar orgullosas es de ser diferentes. Y precisamente lo que tenemos que educar a las nuevas generaciones es en esa diversidad y en esa diferencia y en ese empoderamiento de la diferencia. Voy a contar una cosa personal. Esta semana pasada, justamente, mi hija pequeña tiene 10 años y es autista. Y le pregunté, digo, Cielo, ¿qué es lo que más te gusta de tu vida? Y su respuesta fue ser autista. O sea, me pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque la estamos criando en que ser autista es maravilloso, en que es algo positivo, en que es genial que sea diferente. Y que es parte de ella. Y que es parte de ella, claro, es algo identitario y ella está maravillosa porque es autista. Entonces creo que esa respuesta dice tanto. Si precisamente tenemos miedo a esa diferencia, porque puedes tener miedo a que sea vegana, pero si el día de mañana resulta que es homosexual, ¿qué haces? También no, es que malo. Claro. Si por lo que sea le pasa cualquier accidente y tiene una discapacidad, hostias, también malo. Claro, entonces es que le vas quitando cosas, no puede ser. Es que es vegana, pues vale, pues es vegana. Vamos a criar y a empoderar en esa diferencia, en que lo diferente es súper positivo y enriquecedor para las personas y para la sociedad en su conjunto. A mí esto me encanta, es que vamos, es que yo aprendo tanto contigo. Bueno, hablo. Estábamos, me acuerdo, mi pareja y yo sentaditos en Vive Veggie, en Ficoa, ahí escuchándote, en plan, y esto, y decíamos, y yo le decía, ¿esto qué piensas? ¿Cómo lo harías tú? Y él me decía, ah, pues yo pienso esto, pienso lo otro, ah, pues esto es muy interesante, no le había dado una vuelta. O sea, como que hay tantos temas en la maternidad vegana que nunca me había planteado. Que la verdad que para mí, tanto tus charlas como el libro, es un manual. Jo. ¿Sabes por qué? O sea, muchísimas es que gracias. Es que tienes una voz realmente que pocas personas tienen en ese aspecto. Entonces creo que compartes mucho de algo que es muy necesario realmente. Jo, muchas gracias. Y muy esperanzador, ¿sabes? Porque, no sé, lo fácil es rendirse, ¿no? Y yo te siento muy luchadora, te ha costado lo tuyo, has sufrido lo tuyo, pues como todo el mundo. Mira, mi profe de Sevillana es Antoñita. Esto no sé si lo he dicho. ¿Estará escuchando esto, Antoñita? No creo, no lo sé. Un saludo para Antoñita. Antoñita. Mi profe de Sevillana es Antoñita dice, yo esto no me lo merezco, pero lo tengo que pasar como lo pasa todo el mundo. Y últimamente me ha agarrado mucho esa frase, ¿sabes? Y yo siento que es un poco lo que te ha pasado. Te ha pasado muchas cosas, has sufrido muchas cosas que no te merecías, pero nos has dado mucho bueno y yo aprendo tanto porque a mí me gusta mucho escuchar historias de vida, uh-huh. porque se aprende tanto de los aprendizajes de vida de las personas, y me encanta escuchar a personas más mayores que han pasado ya por cosas que todavía no he pasado, aprender de ello, además personas a las que admiro tanto, que siento que habéis roto lanzas, ¿sabes? No sé si estáis conmigo en esto, pero yo 100%. Me siento muy, muy así con Rocío y con el libro, y la verdad que me ha gustado un montón el libro, la verdad. Oh, muchísimas gracias, de verdad. Qué guay. Qué bonito. Claro, porque antes comentabas que tú, Rocío, hablas mucho de política, porque al final todo es política. ¿Cómo, por ejemplo, cómo afrontáis todo eso en casa? En ese aspecto, ¿se habla mucho de política en casa? ¿Cómo se afronta? Porque a mí es algo que, por ejemplo, en mi casa no se hablaba nada hasta, pues yo qué sé, hasta que yo tenía a lo mejor, pues no sé, exagero, 16, 17 años. Yo con 19 años yo decía, a mí esto me da completamente igual, porque también sentía que no me atravesaba, y creo que es algo que a día de hoy digo, joder, ojalá si me hubiese como hablado de todo esto desde pequeño para ir aprendiendo mucho más. Entonces, eso es algo que a mí me parece como súper interesante también, el ver tu experiencia en ese aspecto. Yo es que no sé criar de otra manera, yo no sé hacerlo de otra manera. O sea, yo, bueno, mi historia personal, yo es que desde los 8 años, lo cuento en el libro, me afilié a un grupo, bueno, no me afilié, pero me hice de un grupo ecologista en Galicia que estaba súper politizado con 8 años. O sea, yo con, creo que recordar, pues yo tenía 11 años. O sea, ¿cómo te llega eso a ti con 8 años? Bueno, 8, 11 años. Porque mis padres también estaban muy politizados, mi padre y mi madre. Claro, es que mi padre y mi madre también eran unas personas pues que estaban bastante politizadas. Y entonces, claro, yo siempre me he criado con eso en casa. Yo recuerdo, pues con lo de OTAN, no bases fuera, que yo creo que tenía como 11 años. Yo me fui ahí con mi padre y con mi madre y con todo este grupo, con pancartas, con la cara pintada, de decir que bases fuera. Bases fora en galego, porque era en Galicia. Claro, o sea, es que hablamos de grandes manifestaciones y yo era un mico. Entonces, claro, yo ya vengo de ahí. O sea, yo vengo de, a ver, yo llevo sin comer animales más de 25 años y en la lucha por la liberación animal más de 25 años, y yo hacía disrupciones en el McDonald's de Gran Vía en los años 90. Claro. Claro, es que yo vengo de una trayectoria. Madre mía, no estaba ni en el pensamiento de mis padres. Claro. Literalmente. Claro, yo es que en los 90 estaba ya por ahí detrás de la, bueno, delante de la policía, haciendo disrupciones en los McDonald's, en el McDonald's de la Gran Vía, que es muy emblemático. Sí, sí, sí, sí. Y hacía disrupciones ahí en los 90. Entonces, claro, yo vengo de una trayectoria, con lo cual... Es que han pasado 35 años de eso, ¿eh? Claro, se dice claro, pronto. Claro. Madre mía. Wow. Claro, claro, es que tengo 50, vuelvo a repetir, claro. Pero es que eras muy, muy joven. ¿Cuántos sí. años llevas siendo vegana? Pues es que vegana, claro, yo llevo sin comer animales más de 25. Yo vegana, pues yo no sé si 12, 13... Porque ha sido, en mi caso sí que fue como un proceso como súper lento. También es normal. Claro, o sea, fue un proceso como muy lento. Entonces yo, o sea, no recuerdo, yo no tengo ese día de... Pero vamos, yo ya recuerdo que cuando estaba ya embarazada de Antía, que hace casi 14 años, porque tiene 13, hace a finales de este año 14, yo ya tenía una, o sea, yo era prácticamente vegana, ya tenía una reducción muy, muy grande de alimentos de origen animal, y carne y pescado llevaba más de 25 años sin consumirlos. Y mi hija Antía, a lo que venía del activismo, es que, o sea, yo embarazada de Antía he estado en el 15M, embarazada de Antía en la acampada de Sol. ¿Y cómo se traslada eso luego en la maternidad? ¿Cómo haces activismo vegano con tus niñas? Pues esto también es un tema controvertido incluso dentro del propio movimiento, porque yo es verdad que, claro, venimos de un activismo más complicado, venimos de hacer vigilias en mataderos, de entrar en granjas, de hacer disrupciones en muchos sitios, y muchas veces nos hemos ido con las niñas. Entonces yo creo que eso, aunque sea un tema controvertido también dentro del propio movimiento, sobre todo en España, ¿eh? O sea, en el mundo anglosajón está mucho más normalizado que tú te vayas con tus peques a una vigilia, por ejemplo. Pero bueno, también lleva una trayectoria en el activismo vegano pues de muchos más años. Aquí en España estamos un poco más a la cola, pues igual que en establecimientos veganos y en otras muchas cosas. Entonces está un poco peor visto. Yo creo que forma también parte un poco todo del adultocentrismo. O sea, si tú conoces a tus peques, lógicamente nunca las vas a poner en peligro. Pero si tú conoces a tus peques y sabes lo que les gusta, lo que no, por ejemplo, mi hija mayor puede hacer un tipo de activismo que mi hija pequeña nunca ha hecho ni ha querido hacer. Y siempre se lo hemos respetado, lógicamente. O sea, si ella dice que no, y aunque tenga 4 o 5 años, dice que es no, evidentemente. Y la mayor, pues con 7 años, ha hecho vigilias en mataderos y tiene una inteligencia emocional tremenda y ha sabido gestionarlo muy bien dentro de lo que es. Entonces creo que también es importante escucharlas. Y para mí, ¿por qué ha sido importante que hagan esto? Porque ellas siempre han querido y así ha sido, hemos respetado su opinión, las hemos cuidado en un entorno seguro. También es importante porque, claro, ellas han visto de primera mano lo que hay. Entonces, digamos que tienen un posicionamiento antiespecista muy fuerte, porque claro, es que desde pequeñas han visto realmente lo que es el maltrato animal, lo que es la explotación animal, y son muy conscientes de ello. Entonces, ahora que ya tengo a la mayor, que es adolescente, con toda esa presión, tiene unos posicionamientos tanto antiespecistas como feministas, como anticapacitistas, pues bastante fuertes y muy arraigados, que yo espero que le duren mucho, que esto nunca se sabe, a lo mejor cambia, pero bueno. Esta es otra cosa que te dicen, ¿no? Mucho. Mucho, es lo típico. Cuando sean mayores, bueno, pero cuando sean mayores, yo que se van a comer, bueno. Claro, pero sí, pero efectivamente, pero te lo dicen cuando haces una crianza vegana. Ya. Pero también hago una crianza anticapitalista y nadie me dice, bueno, pues cuando se haga neonazi, pues es que es poco probable. Claro. Oye, puede pasar, joder, sí, claro, pueden pasar muchas cosas, pero hombre, cuando tú estás haciendo una crianza antirracista y antifascista, que de repente te aparezca una neonazi por la puerta, hombre, pues lo más, o sea, sería raro. Es bastante extraño. Entonces, esto es igual, o sea, pues hemos criado en el ateísmo. Coño, nunca me dicen, ¿y si se hace monja? Esa variable no la contempla. Ahora, que se tome un filete, pues para mí es igual de improbable que se haga monja que se tome un filete. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues si pasa ya lo gestionaremos, yo qué sé. No anticipemos. Total, total. No ponga supuestos que no sabemos qué va a pasar. Y si no pasa, que es lo más probable, ¿para qué vamos a ponernos aquí a complicarnos? Y si estuvieras en una isla desierta, ¿no? Es un poco eso, ¿no? ¿Y si tu hija? Yo sí que te iba a hacer una pregunta, Rocío, para ir ya terminando. Se me ha pasado el podcast volando, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, no sé si tú, Sergio, te has quedado con ganas de preguntar algo. Bueno, lo único que me gustaría como preguntar también con respecto al libro es... O sea, has tenido 2 hijas y bueno, un hijo también se podría decir, ¿no? Porque un libro, por lo menos por la parte que sé, ha sido un poco más. Con Miriam, es casi como un parto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo has digamos, estado con el libro hasta que al final ha salido? ¿Cuánto ha sido el embarazo? ¡Años! ¡Sí! Pues la primera vez que la editorial se puso en contacto conmigo para hacerlo, bueno, que me soltó la idea, fue antes de la pandemia, en 2019, para hacer un libro sobre crianza vegana. Y yo en ese momento la verdad es que no lo veía, porque pensaba que tampoco tenía tanto que aportar, fijaros ya con todos los años que yo llevaba ya luchando y consiguiendo menús veganos y haciendo activismo, pero yo qué sé, en ese momento decía, pues tampoco lo veo como tan así. Un poco síndrome del impostor. Sí, no lo sé, sí, es que no sé, como... Como pensando que ya está hecho, ¿no? Sí, que como, pero si hay un montón de gente, claro, ya lo han aquí dicho. Hay, claro, aquí hay un montón de gente ya que está creando así, pues yo qué sé, pues que vengo yo aquí ya a dar mi ejemplo, o sea, que hay mucha gente que lo hace estupendamente. Y luego, después de la pandemia, una editorial más grande, la típica editorial potente, se puso en contacto conmigo para hacerlo. Y ahí dije, hostias, pues a lo mejor sí que me lanzo. Pero como la cabra tira al monte, qué mejor que una pequeña editorial antiespecista, que hasta el pegamento del libro es vegano. Porque eso, claro, es que hasta el pegamento, porque es verdad que, bueno, que es lo que decimos siempre, o sea, el mundo no es antiespecista, el mundo no es vegano, y claro, llegamos hasta donde llegamos, como lo de los medicamentos. Pues hija, pues es que llegamos hasta donde llegamos, y los libros, la mayoría, no son veganos porque el pegamento no lo es. Bueno, pues esta editorial es una editorial antiespecista, muy pequeñita, vegana, entonces me encajaba mucho. Pero yo ya iba más allá, digo, a mí la crianza vegana ya se me queda corta. Ya llevaba yo muchos años ya criando vegano, yo creo que tengo mucho más que aportar, ahí sí que dije, a ver, yo creo que así, aquí sí que tengo que decir, venga, vamos. Y se lo planteé, yo tenía mucho miedo, digo, me van a decir que no, porque claro, meterme en todos los embolados que meto en este libro, digo, me van a decir que me baje, que estoy flipada. Y me dijeron que para adelante. Me dijeron que para adelante, lo escribí en meses, o sea, porque todos los días bum, bum, bum, bum, bum, bum. Y cuando no les mandé nada, o sea, nada, y cuando se lo mandé todo, le dije a Pablo, digo, me van a decir que me lo van a tirar, es que me lo van a tirar. No me cambiaron ni un párrafo. ¡Guau! Wow. Ni un párrafo. Una maravilla. ¡Qué guay! ¡Qué bien! Eso dice mucho de una editorial, ¿eh? ¿Cuál era tu pregunta, Sekian? Yo te iba a decir, es un poco típica, pero creo que es súper interesante. ¿Qué le dirías ahora mismo a tu yo de hace 20 años después de todo este recorrido? Es como muy, es pregunta profunda en realidad. Joder, pues le diría que todavía queda mucho por hacer y que si me apuras estamos peor que hace 20 años. Sí, eso le diría, que hostias, que hay que seguir, ¿eh? Que hay que seguir y con más ganas porque la cosa pinta mal. Honestamente. ¿Y algún aprendizaje perdón, le dirías? Un inciso, es que estoy pensando en eso, perdona lo de hace 20 años. Pues es que hace 20 años ser nazi estaba como mal visto. O ya. Sea, claro, así que, hostias. Menús veganos, sí. Pero cuidado. Sí. Sí. Pues sí, sí. Heavy eso, ¿eh? Ya. Bueno, a ver, es muy fuerte. A ver si dentro de otros 20 años grabamos otro podcast. Ojalá. Y podemos decir otra cosa. Total. ¿Y algún aprendizaje que hayas tenido de esto lo hice en mi maternidad y si volvieran a nacer mis hijas no lo volvería a hacer? Pues yo creo que lo que he dicho antes, la exposición, sí, eso sí que no lo haría. ¿No nacería tu Instagram vegana y normal, una familia vegana y normal? A lo mejor sí, pero de otra manera. Uh-huh. A lo mejor sí, porque yo creo que cuando nació ese Instagram, sí que es verdad que visibilizábamos mucho y a mí me llegan muchas familias diciendo pues que gracias a mí o gracias a esto, gracias a lo otro, que me parece increíble, ¿sabes? Porque yo tengo una cuenta pequeña, o sea, mi cuenta no es grande. Entonces, que me digan esas cosas es como, jolín, pues a lo mejor sí que he aportado o he ayudado más de lo que yo soy consciente o me pienso. Entonces, sí que nacería, porque creo que es importante, creo que es súper importante visibilizar y normalizar una crianza vegana. Uh-huh. O sea, tenemos ahora compañeras que es que a mí me parece maravilloso cómo lo hacen, está Mireia, está Izas, y creo que es súper importante, pero quizás hacerlo de otra manera. Además, digamos también como mi crianza es muy política, a lo mejor otras crianzas veganas no están tan politizadas como la mía. Con lo cual, claro, ese posicionamiento político tan fuerte... Tú nunca harías una publi con tus hijas, básicamente. ¿No? Por ejemplo. Por ejemplo. Ahí se queda. Pues nada, con esto y un bizcocho... hasta la próxima semana, realmente, Rocío, nos ha encantado vente cuando tenerte quieras, aquí. O sea, esta es tu casa, porque es que yo creo que deberíamos hacer, no sé, 6 horas de podcast, ¿eh? Si nos pusiésemos a charlar de temas, nos da para 3 episodios más. Así que cuando te apetezca. De verdad, muchísimas gracias. O sea, sois increíbles, estoy súper emocionada, es un súper honor y un placer. Y bueno, es que la admiración por Miriam es mutua, o sea que muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, ya sabéis que su libro se llama Criar también es política, del veganismo al feminismo. Y la editorial es Diversa, ¿verdad? Uh-huh. Diversa Libros. Así que bichear a Vegana y Normal, Rocío Cano, en Instagram, que ahí vais a poder ver todas las presentaciones del libro que tiene, que son un montón. Un montón. Me recuerda a las, poco, a ¿no? las de Miriam, porque también fue una sí, locura. Sí, te estás haciendo gira. Sí, sí, me estoy haciendo gira, está siendo, y además yo me llevo a la familia. No somos las 4 pues por de viaje, España. Claro. Muy bien, muy bien. Tremendo. Pues genial, pues amigas, la próxima semana no va a haber una presentación del libro vegana. Ya solo seremos 3 otra vez. Oh. Estaremos no tan apretaditos en la mesa, se te echará de menos, Rocío. Hay que decir, antes de irnos, por supuesto, que podéis leer las notas del programa manitosveganos.com/162, que nos podéis escribir a manitosveganos.com/contactar, que nos encanta leeros, que nos encanta ver todo lo que nos comentáis, nos llena un montón el corazoncito, así que por favor, seguir haciéndolo. Mandando mensajes para Rocío también, luego se lo hacemos llegar. Le diremos, mira, Rocío, lo que opina la gente de tu... Total. De la entrevista. Uy, me da miedo eso. No, que sí, que sí. Majísima, que aquí todo majísima. Espacio seguro y todo amorcito. Ahí está. Nada, que nos podéis ver desde Spotify, YouTube y nuestra web, es que no hay excusa para no escucharnos o vernos, y que se lo mandéis a todos vuestros conocidos, a vuestras amigas. Vamos a desmitificar la alimentación 100% vegetal y el veganismo en la crianza con este podcast, así que compartirlo, que no haya ni una sola persona más que te diga, pero tus hijos no serán veganos, pero no obligarás a tus hijos a ser veganos, no sé qué. Ya lo está restringiendo, no sé qué. Pues toma el podcast, hombre. Total, que la próxima semana no vamos a tener aquí a Rocío pero lo que sí que vamos a seguir siendo es unos malditos veganos. Nos vemos. Un beso, adiós y adiós, Rocío. Chao, chao, gracias.